Buenas tardes, estamos en los primeros encuentros energéticos de Castilla y León y vamos a entrevistar a David González, miembro fundador de Energética. Y bueno, David, bienvenido a este primer encuentro de Energética. ¿Qué te está pareciendo? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que he participado en la parte del taller que hemos realizado sobre producción y han salido ideas, ideas muy buenas, que podemos esperar que de ahí luego la cooperativa pueda realizar algunos de los proyectos, pero sobre todo me ha gustado mucho la participación, que estaba la sala llena, han salido 8 o 9 grupos de trabajo, o sea que está funcionando todo muy bien. Sí, yo creo que el encuentro, no sé si me parece que ha habido unos 100 inscritos, han tenido que cerrar al final el cubo, porque el espacio que estamos en el PRAE aquí en Valladolid, pues es el espacio limitado. Y bueno, yo creo que la participación de la gente, no solo la presencia, sino también en el debate que ha habido después de las charlas de por la mañana, ha habido un debate muy intenso y la gente ha participado mucho, se ha estado más de una hora discutiendo. Ahora dices que en los talleres también ha habido mucha participación, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, justamente se ha decidido limitar un poco el aforo para que todo el mundo pueda participar activamente en las jornadas y que los talleres no se saturen de gente, porque si no al final es un poco complicado la organización. Y tanto la parte que ha habido como por la mañana, con las ponencias que se han dado, como esta parte por la tarde, que ha habido también distintos talleres en paralelo, la verdad es que todo el mundo ha podido participar, gente, pero bueno, hemos podido todo el mundo participar, hablar y bueno, realizar las propuestas que queríamos, a ver si después desde la dirección de la cooperativa pues se pueden estudiar y llevar a cabo, y a ver durante el año que viene a ver qué cosas se pueden hacer, porque hay muchas ideas buenas y ahora tenemos que ponerlas un poquito en orden, a ver. ¿Nos podrías adelantar alguna de esas ideas? Pues sobre todo en la parte que yo he participado, que ha sido en producción, han salido bastantes ideas, sobre todo relacionadas con el autoconsumo, tanto a nivel de particulares como a nivel de asesoramiento a organismos públicos, que es una opción que llevamos ya tiempo barajando también desde el Consejo Rector. Y también para aquellas personas que no pueden acceder a un autoconsumo real en su vivienda, porque bueno, pues viven en edificios, pues también algún tipo de mecanismo que les permita realizar, pues bueno, si no es un autoconsumo, pero que sí que esa energía venga de una planta de la cooperativa y que se consuma a precio de coste, darle una vuelta a ver cómo las personas que no tenemos posibilidad de poner placas en nuestra vivienda, cómo poder seguir avanzando en ese punto, y también cómo coger recursos para financiar todo ese tipo de instalaciones. O sea, que esas más o menos serían las líneas básicas que hemos seguido en la parte de autoconsumo. Sí, bueno, yo creo que ahí estar dando en lo que es la piedra angular de una cooperativa, que es la financiación, ¿no? Y hablábamos con Uri Palmada del sistema de Generation Kilovatio, y yo creo que es por ahí un poco por donde va el tema, ¿no? Sí, justamente hemos estado hablando con Nuria. Es una idea que se está realizando en la cooperativa en Son Energía y que queríamos un poco que nos explicasen más y ver un poco cómo adaptarla a la realidad de Energética. La parte de, bueno, de financiación de recursos, tenemos un poco lo que sería aquí en la cooperativa la parte de Valteína, que lo que consiste es en ser productores, produce energía la central que tenemos y se vende a mercado, y entonces vamos a decir que los socios consumen parte de esta energía. Y la diferencia con Generation es que en Generation es un grupo de socios de la cooperativa, en este caso de Son Energía, compran, ese grupo de socios compra una central. Entonces justamente esa energía de esa central, más o menos está estudiada lo que produce la central con lo que consumen los socios, y vamos a decir que sería una transferencia directa de esa planta a los socios. Es decir, pues si la planta son 2 megavatios, se hace hasta los socios que consuman en total 2 megavatios. Entonces cambia un poco, pero el problema está en que hay que tener un número crítico de socios para poder producir, vamos, para poder construir una planta. Con un número pequeño de socios no nos darían los datos, las cuentas. Entonces lo que estamos viendo un poco, si poder realizar de manera independiente por Energética, si colaborar con Son, un poco a ver las vías de financiación y también, pues bueno, estudiando un poco a qué precio está la luz ahora, a qué precio se vende, para un poco también poder hacer las cuentas y la parte económica irla pensando un poquito más. Hablabas ahora mismo de cooperación entre Soma Energía y Energética. A nivel del Estado español, ¿cuántas cooperativas como Energética hay? ¿Y qué relación hay entre ellas? ¿Hay previsto algún encuentro o algo? Pues el número exacto no sé, creo que estamos en torno a 7, más o menos lo que hay ahora mismo en España. Y hay una, no sé el nombre exacto, pero hay como una coordinadora estatal en la que está Energética, que tienen uno o dos reuniones al año, y en lo que se mira un poco la estrategia a seguir entre todas, y también un poco poner pues en valor lo que ha hecho cada cooperativa, los problemas, las soluciones que han aportado cada una, pero para no reinventar la rueda constantemente. Energética es parte de esta federación de cooperativas, desde prácticamente el momento de la fundación. Me acuerdo que se fundó más o menos a partir de la fiesta de presentación de Energética, y estamos participando ahí, y con 6-7 cooperativas. Sobre todo nosotros tenemos un convenio de colaboración con SOM, pero también estamos en contacto con Solabria y con otras cooperativas de España. Cuéntanos un poco, ya que estamos metidos en materia, Energética se funda en el año 2015, ¿no? Si no me equivoco más. Sí. Y ahora mismo, ¿cuántos miembros cuenta, cuántos contratos tiene? Un poco para que la gente que no lo conozca y que quiera saberlo. Pues empezamos hace un poco más de 2 años, lo que es a constituir oficialmente la cooperativa, con socios fundadores. Y bueno, sobre unos 8 o 9 meses después fue cuando ya se permitió empezar a hacer contratos con la cooperativa. Hasta entonces solo se podía hacer socios. Y bueno, una vez que ya dimos ese paso, empezamos a diseñar pues todo lo que es el sistema para permitir hacerlo por internet, para ir ampliando. Y ahora mismo, justamente hoy, hemos llegado al contrato 900, que el objetivo más o menos que tenemos es llegar a los 1000 contratos a principios de enero. Vamos bien en esa marcha, y socios somos un poquito menos de 900, en torno a los 850, que también es más o menos el cálculo que teníamos, que la intención es que para principios de enero llegar a los 1000, que sería una cifra muy buena, y creemos que es conseguible perfectamente. Sí, sería, yo creo que no solo una buena noticia, sino un gran aliciente para seguir trabajando y seguir impulsando este proyecto, que como cooperativa es algo interesante de hacer, y sobre todo en Castilla y León, una comunidad con tanta mala fama para las cooperativas. Todos sabemos en las cooperativas agrícolas la mala fama que han tenido y los problemas que han arrastrado, y yo creo que Castilla y León es un territorio salvaje para las cooperativas. No sé qué problemas ves tú en ese sentido. Pues la verdad es que estamos muy contentos en la cooperativa de cómo ha ido evolucionando. Sí que pensábamos que iba a costar bastante al principio, y la verdad es que hemos ido viendo el número de socios que se han ido incrementando, y estamos muy contentos porque una cooperativa de energía a nivel sobre todo de Castilla y León, que es donde más trabajamos, donde está principalmente nuestra sede, llegar a los 850 socios en 2 años, la verdad es que es una cifra muy buena. De hecho, queríamos hacer el encuentro para recoger todas las opiniones de los socios y de la gente que está participando activamente, ya de cara al 2018, que ya llegaremos a la cifra mágica de 1000, ya tenemos más fuerza, más cuerpo, poder empezar a realizar todos estos trabajos. Y bueno, un síntoma de que la cooperativa funciona bien es que tras la compra de una parte de una central hidroeléctrica, que es Valteína, ya, bueno, pues la cooperativa hace un par de meses ha podido contratar a su primer trabajador. O sea que estamos dando pasos poco a poco, pero está funcionando muy bien, y estamos, la verdad es que muy contentos y gratamente sorprendidos de que una cooperativa en Castilla y León, bueno, pues tenga este apoyo de la gente. Pues muchas gracias, David, por tus palabras, por tu tiempo, y nada, esperamos seguir creciendo y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. Bienvenue dans ma j'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Seguimos aquí en los encuentros de Energética, ya cayendo el sol. Y bueno, estamos con Nuri Palmada, que forma parte de Som Energía, dentro del equipo de trabajo que se encarga de la actividad empresarial de la cooperativa. Bienvenida, Nuri. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia aquí. Para nosotros es importante porque, bueno, Som Energía siempre es una referencia para nosotros y tener tu presencia aquí es un pilar muy importante para nosotros y todo el apoyo y toda la sabiduría que nos transmitís. Así que bueno, yo he tenido la suerte de poder estar en la charla que nos has presentado la cooperativa y toda la evolución que habéis tenido, que bueno, lleváis 7 años trabajando, tenéis 37.000 socios y 55.800 contratos. Sí. Estáis produciendo en fotovoltaica, biogás y en hidroeléctrica, que compartís proyecto con nosotros, con sí. Energética. Uh-huh. Y bueno, y el proyecto de nuevo de Generation, que uh-huh. a mí me gustaría que aunque has dicho que es un poco complicado de explicar, pero yo creo que es, no sé, bajo mi punto de vista, uh-huh. es, como decías tú, intentar colarse un poco entre las rendijas del sistema para poder autofinanciarse. Yo creo que es un buen sí. sistema. No sé si no los podías sí, explicar. Sí, puedo explicar. Póntelo así para sí, que se vale. Así. Pues el Generation Kilovatio Hora no deja de ser una forma de autoabastecerse de energía de forma colectiva, ¿no? De hecho, nosotros como cooperativa, pues de alguna forma nuestros objetivos son esos, ¿no? Buscar soluciones colectivas a los problemas, ¿no? Y en nuestro caso, pues en la cooperativa hay muchísimos socios que viven en zonas, pues áreas metropolitanas, en la gran ciudad, en pisos, que no son propietarios de sus viviendas y, bueno, pues ellos quisieran autoabastecerse de electricidad y no pueden. Pues de alguna forma el Generation Kilovatio Hora da respuesta a eso, ¿no? Y aparte pues es una forma de entre todos contribuir a seguir produciendo, a seguir pues instalando nuevos proyectos de energía renovables en, ¿no? en el mix, en el sistema, ¿no? ¿Queréis que explique de qué se trata el Generation, no entiendo? Sí, sí, sí. Vale. Pues en definitiva no es más que eso, ¿no? Pues cada socio de alguna forma adquiere un número de acciones energéticas, ¿no? Hay un mínimo pues de una acción energética son 100 euros y el máximo que puedes adquirir está relacionado con tu consumo anual, ¿no? Por ejemplo, la media estaríamos pues en unos 2.000, 2.500 kilovatios hora por unidad familiar, pues eso sería unos 900 euros, ¿no? Pues adquirir 9 acciones energéticas. Con esto, este dinero es un préstamo que hacemos a la cooperativa a un interés cero para que la cooperativa pueda tirar adelante todos estos proyectos. Este dinero se nos va a retornar, ¿no? Durante 25 años vamos a tener, ¿no? Cada año se nos va a retornar una parte y aparte de eso, pues podremos utilizar la electricidad que consumimos al precio de coste. De alguna forma, virtualmente, pagamos la electricidad al precio de coste. Claro, ¿qué pasa? Que como en nuestra factura tenemos, pues sabéis que hay una parte fija, el término fijo, ¿no? Pues ese es muy alto en nuestro país, ¿no? Claro, eso tenemos que seguir pagando igual, no podemos ahorrar. Y después hay la parte variable, ¿no? En el término variable, lo que es la electricidad también es solo una pequeña parte, es una, porque el resto son peajes, etcétera, impuestos, ¿no? Que por el hecho de que la planta está conectada a la red tenemos que seguir pagando. Pero bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, la planta que tenemos en este sistema está produciendo a un precio por debajo de lo que es el precio actual de mercado, ¿no? Si ahora el precio de mercado pues está a 50 euros megavatio hora, esta planta produce a 36 euros megavatio. O sea, podemos decir que a día de hoy los socios que están autoabasteciéndose, ¿no? de esta electricidad pagan un precio inferior que el precio de mercado. Sí, además que los precios, lo hablábamos también en la charla, me parece que Energética y Soma Energía no son competitivos en precio porque no pueden serlo, porque los precios están ajustados sí. En el mercado que el margen de maniobra en que tienes es muy poco. Hay muy poco margen, sí. Pero el concepto no es tanto también, por ejemplo, en el caso del Generation, no es tanto pensar en que yo invierto un dinero y voy a sacar una rentabilidad, ¿no? No es una inversión. Es una inversión, pero en un sentido no económico, ¿no? Invierto... Es más ideología, ¿no? Sí, ideología sí. Y ecologismo. Sí, sí, sí. Que también se traduce en un ahorro económico, ¿no? Porque si el precio de electricidad continúa subiendo, nosotros vamos a pagar durante 25 años la electricidad a este precio fijo, que es el precio de coste. Yo tenía una pregunta, porque estuvo hablando Ismael Para, que es un conferenciante que ha estado también en el encuentro, que el tema de la legislación, que es tan inestable, que ha habido 9 decretos en los últimos años, ahí el tema de Generation, que adquieres un compromiso con el socio de 20, por 25 años, ¿no es un poco arriesgado? Bueno, de hecho esta planta no tiene ningún tipo de primas, o sea, aquí ya no hay riesgo, ¿no?, de que la quiten, porque ya no tiene... Sí, juegas con la base de que eso, no tienes, ¿no?, primas, sí. Claro, a nivel de riesgo del precio de mercado, de alguna forma no está sujeta al precio de mercado, porque el socio, claro, va a pagar el precio de coste. Sí que podría ocurrir que el precio de mercado pues cayera en picado y después sí que el socio podría estar pagando un poco más, pero en todo caso la diferencia también seguiría siendo poca, ¿no? Como ahora el ahorro es poco, pues después también sería poca la diferencia, ¿no? Si no cambian las cosas, claro, si van a mejor y por ejemplo el término fijo pues se va reduciendo, pues estaríamos en una posición mejor, claro. Sí que es un sistema que está bastante pues desligado, ¿no?, de lo que son subvenciones, primas y tal. Entiendo que no tiene mucho riesgo en este sentido. Sí, que ya estás jugando con un término bastante seguro, que no sí. depende de que te quiten una prima y entonces no. se te caiga todo el sistema. Claro, para no, abajo. En este caso no, sí, sí. Bueno, me has dicho que también has estado comentando que para el 2018 tenéis 4 proyectos fotovoltaicos que suponen la instalación de 5,6 megavatios. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito más? ¿Nos puedes avanzar algo más? ¿O es secreto profesional? No, no, ni mucho menos. De hecho, toda esta información ya está en la web puesta, ¿no? Y claro, nosotros, aparte del Generation, ¿no?, pues seguimos también con la inquietud de tener cada vez más producción propia, ¿no? Porque ahora tenemos un tanto por ciento muy pequeño, 6%, estamos creciendo, ¿no?, en socios y queremos seguir. Y ahora también la coyuntura se está dando de que los proyectos fotovoltaicos, pues los precios están bajando bastante. También nosotros, para poder seguir haciendo más proyectos, hemos bajado el interés que dábamos al capital social voluntario, que lo teníamos en un 3%, ahora se ha bajado al 1,75%. Claro, eso nos da la posibilidad, pues, de buscar proyectos que ya puedan tener una viabilidad económica y que nos permita financiarlos con estas aportaciones. Claro, tienen que ser proyectos, pues, ya de una magnitud, pues como mínimo podríamos decir de un mega en este momento, ¿no? Puede que de aquí 2 años será como mínimo menos, ¿no?, porque los precios van a ir bajando más. Pero sí, en zonas, pues en España, en la mayoría del territorio, la radiación es muy buena. Sí, lo comentaba Ismael, que bueno, y yo creo que es que lo sabemos todos, ¿no? España siempre ha sido famosa por el sol. Es ridículo que tengamos, sí, una legislación tan restrictiva. Es ridículo, sentido. Es ridículo. Sí, sí, sí. Que sí, se podrían obtener rendimientos mucho más altos, ¿no? Si, sí, no hubiera, si hubiera un apoyo público y tanto consciente, vamos, y sí, coherente. Sí, sí. Bueno, Nuri, pues te dejamos seguir disfrutando de este primer encuentro y queremos agradecer tu presencia. Y bueno, esperamos que te guste tu estancia tanto, aquí en Valladolid. Sí, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers at a station, screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg rang and the fire stank. Oh, pleased to meet you. Hope you Bueno, seguimos con las entrevistas. Estamos con Rafa, del grupo local de Energética en Burgos. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Bienvenido a este primer encuentro de Energética. ¿Qué te está pareciendo? Muy interesante. Creo que se está logrando lo que se pretendía hacer y me gusta bastante. Bueno, ¿cuánta gente habéis venido de Burgos? ¿Cuántos estáis implicados en el proyecto? Hoy aquí del grupo de Burgos somos cuatro. En el grupo local de Burgos trabajando diariamente, por así decir, creo que somos seis hombres y una mujer. Estamos realizando tipo de difusión de energética principalmente. Nos reunimos una vez al mes y ahí tomamos las decisiones de lo que creamos conveniente y recibimos a bien socios o no socios para aclararles dudas de cómo hacerse de energética, cómo contratar, etcétera, etcétera. Llevamos 2 años funcionando, ahora en noviembre cumpliremos 2 años. El año pasado hicimos una jornada muy interesante que nos sorprendió por el público que asistió, en el cual estuvo Cote Romero. Y este año estamos preparando unas jornadas ahora noviembre y diciembre, que trataremos 4 temas. Pues una ya nos han copiado en el encuentro energético, que sería autoconsumo. Trataremos de cómo entender las facturas eléctricas, cómo ahorrar energía en las viviendas y cómo entender el contador inteligente. Principalmente son nuestras actividades y difusión. Hemos recorrido prácticamente la provincia en poblaciones donde se nos ha requerido por parte de ayuntamientos y asociaciones o grupos para informarse de lo que es energética. Últimamente hemos participado también en unas jornadas que hace la UU de Universidad de Burgos, jornadas de cine, proponiendo una película es un documental película que trata un poco de los oligopolio o de las grandes empresas, en la cual estuvo la directora y fue muy interesante también. Hemos recibido ya pues incluso ayudas por parte de colegios para explicar en FPs temas de lo que nos informa. Creo que la actividad en el grupo de Burgos hasta ahora ha sido muy interesante. Yo creo que vamos para ser siete socios, has dicho, ¿no? 7 socios trabajando directamente. Sí, o sea que vamos, yo creo que es interesante. Además lo hablaba con Gerard Meyer, que está en Segovia, y dice eso, que en ciudades tan pequeñas, Burgos es más grande que Segovia, pero que es complicado encontrar gente que sea receptiva a este tipo de energías, porque todavía el discurso está, pues desgraciadamente, un poco verde, hay mucho desconocimiento. Y yo creo que acabo de comentar ahora que estáis haciendo difusión por ayuntamientos, a demanda de los ayuntamientos, o sea que se está consiguiendo, ¿no?, un poco la difusión. Pues sí, es un poco el boca a boca de que has estado en tal sitio. Ya hoy tenemos 3 ayuntamientos socios en energética de la provincia de Burgos. Y bueno, han surgido el boca a boca, pero luego eso provoca el que otros digan, oye, pues vamos allí, ¿no? Hemos estado en las principales localidades de la provincia de Burgos difundiendo, ya sabemos cómo es esto, que cuesta mucho llegar, pero bueno, te dejas ver y luego el boca a boca funciona. Ahora mismo, bueno, a nuestra manera de verlo, el grupo de Burgos, como que nos parecen poco los socios que hemos logrado cazar, a pesar del movimiento que hemos tenido, ¿no? Porque creo que somos 116 socios de Burgos, pero claro, ha sido tal el movimiento que hemos tenido y a los sitios que hemos ido, que como que nos sabe a poco, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sí, bueno, pues joder, yo no sabía la cifra de 116 socios, pero vamos, yo creo que está muy bien. Sí que es verdad que, como decía Nuri Palmada en la charla, que no hay un límite. Y cuantos más mejor, yo creo que sí, que cuantos más mejor. Pero bueno, esto es poco a poco, esto tiene que ir calando poco a poco en la sociedad. Yo creo que es algo inevitable el cambio de energético, y cuanto antes lleguemos a él, mejor. Pero bueno, el trabajo es lento. Sí, no hay que seguir moviéndonos y luchando un poco, ¿no? Sí, yo creo que hay que, yo creo que hay hay que creer en esto, ¿no? En este tipo de modelo, el de modelo de consumo, y sobre todo el tema del cooperativismo, yo creo que es muy interesante, porque te permite trabajar con otras personas y que tener metas mucho más ambiciosas que el trabajo individual que nos están imponiendo desde esta sociedad de consumo, ¿no? El individualismo frente al cooperativismo, yo creo que es una herramienta muy potente el cooperativismo, ¿no? Sí, está claro. Lo que pasa es que tenemos que luchar. Yo veo a través de las reuniones y el encuentro con la gente, cuando hablas después, porque suele ser más interesante después de la charla que durante la charla. En el que hablas vis a vis, la gente se sincera. Entonces tienes que luchar con la mala imagen que tienen las cooperativas, sobre todo las antiguas, no estas en concreto, sino por la historia que llevan las cooperativas. Y luego tienes que luchar con lo trillado que está esto de mala manera a nivel de todo lo que están presionando las grandes eléctricas en presionar a la gente a la hora de cambiarse, y los engaños que ha habido. Entonces la gente cada día se hace más... tiene más miedo a los cambios, y si viene de gente en el que no le demandas nada, no le pides nada y no le cuesta dinero, todavía dudan más. Sí, parece que se piensan que en algún sitio tiene que estar la trampa. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues queremos agradecer mucho tu presencia aquí y seguir animándoos para que sigáis trabajando, que creo que estáis haciendo un muy buen trabajo, y las cifras os avalan. Ciento y pico, 119 has dicho, ¿no? 116. 116 socios. Yo creo que es un trabajo excepcional que estáis haciendo, y nada, pues muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Escoria, por la puerta giratoria, mientras tú te tienes que dar polvos de talco. Impuesto al sol y también a tu cartera, redactan leyes las eléctricas a su manera. Aznar aparece por la puerta corredita, en el yate de Felipe el Ibiza. Te meten la factura por la ranura, te tienen que dar 10 puntos de sutura. El de Iberdrola te cuenta otra trola. No me llames en la siesta que no mola. No dejes que te dé la chapa esta gente, pon el rabo en esa en la frente. Paneles solares en todos los lares, en Andalucía, Euskadi, tierra de finales. Ponlos en tu casa, independízate. Energía limpia de sobresalte. Desenchúfate de forma furtiva, o apúntate ya a una cooperativa. Electricidad libre de corrupción, que salgan de la puerta giratoria y se den el hostión. Bueno, seguimos con las entrevistas en el encuentro de Energética. Estamos aquí con Norita, nuestra pastelera ecológica. Y bueno, ¿qué te están pareciendo los encuentros? ¿Te están gustando? Sí, un poco aburrido, pues las reuniones y esas cosas. Pero ¿por qué te gustaría que hubiera a ti en el encuentro para los niños, así para el año que viene poder hacerlo? Pues juegos con el sol o cosas así, no sé. Pero bueno, dices que estás aburrida, pero habrá alguna cosa que te haya gustado, ¿no? Sí, pero es que las cosas, las actividades que hay, pues son como más para mayores y cosas así. ¿Y te gusta lo de hacer pasteles con el horno solar que hace sí, tu padre? Sí, ¿los haces tú? ¿La receta la haces tú o te lo hace tu padre? No, mi padre la suele hacer porque cuando vamos es el que se despierta el primero, entonces pues la hace él. ¿Y te ha explicado tu padre cómo funciona el horno solar? ¿Cómo funciona? Pues los bizcochos yo ya sé hacerlos. Tú te pones 2 cucharadas de la masa. Si quieres, si no vas a poner nada, pones 2 y lo extiendes. No, y pero si no, ¿cómo se hace para calentar el bizcocho? Pues depende qué cocina. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que parece una antena parabólica. Pues esa es solo poner una tapa, yo creo. Es con lo único que usamos. ¿Y tú has ayudado a tu padre a hacer algún instrumento de estos que tiene por aquí? ¿Sabes cómo se hacen? Sí, he hecho alguno, pero aquí no están. ¿Y recomiendas su uso? ¿Tú crees que es interesante utilizar este tipo de cosas para ahorrar dinero en casa? Sí. Sí, lo recomiendo. Aparte es que las cosas es como si las cocinas con fuego normal. Sí, que el sabor, hemos probado ahí unos pasteles que has hecho que estaban muy ricos, que era bizcocho de chocolate. No, es bizcocho normal, lo que pasa es que le han echado sirope de chocolate y por eso. Ah. Y bolitas. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si a lo mejor quieres cantar una canción que he visto que tenía gana antes. A ver si te animas. Venga. ¿Y qué canción canto? Una que te guste a ti. A ver. Luego canto yo una, si quieres. Una que te sabes. Es que no sé cuál cantar. Es que sí, me sé muchas. Lo que pasa es que ahora mismo no me viene ninguna te viene a la cabeza. Nada. Yo puedo cantar una canción muy solar. ¿Sabes cuál es? Una canción italiana, la más solar. ¿Cuál? Que va. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Ora junta tengo que decir. Sta in fronte a te. Tienes que decir a te. Junta, venga. Bueno, muchas gracias. Sole, déjame un poquito. Bueno, y aquí ha sido esta entrevista. Otro día canto. Cuando me pienso una canción, seguimos. Muchas gracias, Norita, por tu tiempo. Luego me haces otra. Luego te hacemos otra. Luego volvemos otra vez.